corazón. Son para la ciudad del canto del gallo. Las mujeres van emperifolladas desde la mañana. Yo todavía tengo las marcas de las sábanas por la cara. Los creyentes pasan sus pasos. Comienza a llover. No pillan las indirectas divinas. Comienza el correr. Corta la calle en pose de sheriff. Policía. Corazón en cartera.